A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos recordando al pianista argentino Osvaldo Requena, pianista, compositor y arreglador, que cruzó el camino del tango desde los años 40 hasta llegar al nuevo siglo, avanzando en él hasta el 2010, cuando falleció. Lo recordamos en una de sus grabaciones que más destacó, Tango Sessions. Oiremos temas de su disco Capricho Otoñal. Ahora estamos pronto a despedir esta estación dorada para dar paso al invierno. Lo hacemos con este tango que da pie al CD de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, Capricho Otoñal. Thank you. Este disco fue publicado en vinilo el año 1979 y posteriormente en CD por el sello RCA Victor. Para este disco trabajó en algunas pistas con su cuarteto y para otras con el cuarteto ampliado a gran orquesta. Dicho cuarteto fue integrado por Leopoldo Federico en bandoneón. Fernando Suárez Paz estaba en el violín, Mario Fernández en el contrabajo y en el piano Osvaldo Requena, quien también figura en el tema siguiente, para este tango de Alfredo Gobbi dedicado a su padre, el andariego. Para la formación en orquesta, el cuarteto se transforma en una gran orquesta, con una preferencia para las cuerdas. En la gran orquesta integran 8 violines, entre los cuales se destacan nombres conocidos, como Fernando Suárez Paz, ya nombrado, Reinaldo Nichele, Mauricio Marcelli, Mario Abramovich, entre otros. Agrega 2 violas, un contrabajo. En las pistas siguen también, podemos escuchar la guitarra de Roberto Grela, y en otra pista también está Ricardo Domínguez en guitarra. Los bandoneones eran Leopoldo Federico, Juan Carlos Vera y Daniel Lomuto, y el piano, dirección y arreglos, naturalmente, Osvaldo Requena. Con esta orquesta vamos a escuchar este tango de Astor Piazzolla, Contratiempo. Thank you. Si bien Requena no figuró en muchos discos con su orquesta, aparte de Tango Station, la razón es que durante toda su vida se dedicó al arreglo orquestal para diversas orquestas como Eduardo del Piano, Edgardo Donato, Carlos de María, Eduardo Rovira, Juan Sánchez Gorio, Florindo Sassone, Attilio Stampone y el mismísimo Piazzolla, en una instancia de que estaba falto de tiempo por una presentación en Brasil, le encargó el arreglo de un tema. Además, Requena va a acompañar a la gran mayoría de cantantes que fueron surgiendo después de los años 50, hasta poco antes de su muerte el 25 de marzo del 2010. La siguiente es una grabación del 2000, donde acompaña a la cantante Patricia Lazzala. En este tango del pianista y compositor Luciano de Mare y letra de Homero Manzi, Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. Aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. No sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. El cantante que más admiraba a Requena fue Floreal Ruiz, una consagrada voz que todos los directores de tango querían contratarlo, pagándole más que los otros, incluso pagando transferencia a los directores, como pasa hoy en día con los cracks del fútbol. Aquí está Floreal Ruiz, con el acompañamiento de Requena en este vals del recuerdo, obra del cantante y compositor Carlos Pérez de la Riestra, más conocido como Charlo, y letra de Homero Manzi, Tu pálida voz. Tu

Cerramos este encuentro con el cuarteto de Osvaldo Requena, con un bello tango de Francisco y Julio de Caro, Todo Corazón. El tema fue abordado en la primera parte con un clima lírico, a cargo de los violines. Para este tango se agregó el violín de Reinaldo Nichele. El dueto Suárez Paz-Nichele logra pasajes de gran belleza en las instancias de los solos en los cuartetos. Tiene el tema una segunda parte contrapunteada en claras acentuaciones tangueras. Escuchemos de los autores ya nombrado, Todo Corazón. Queremos dejar los invitados a otro programa similar, conociendo a los músicos de la nueva generación del tango. Si Dios quiere, para el domingo venidero. Agradecidos, como siempre, por haber contado con su compañía en este programa, les decimos muy buenas noches para todos. Thank you.